a 22. Y así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Al principio, miramos el informativo creyéndoles todo. Luego de la duda, vimos la mentira. Entonces abandonamos los medios, hasta quedar casi aislados. Ahora, suena la alarma. Ni informativo ni objetivo. Suena la alarma. Un periodístico sin periodistas. Muy buenas noches. Buenas noches, tardes. Buenas tardes, noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, excelentemente. ¿Te sientes bien? ¿Estás contento? ¿Estás a gusto? Estoy a gusto. ¿Estás a gusto? Hoy sí. Está bien. Hoy más que nunca, ahora más que nunca, un periodístico sin periodistas, con menos periodistas que nunca. Jamás. Hoy menos que ayer y menos todavía que mañana. Esto va a salir a pulmón, por no decir a huevo, porque estoy yo hoy. A lo Lerner, estilo Lerner. Sí, con todo pulmón, ¿eh? A todo, ¿cómo? ¿No? Todo pulmón. Todo Lerner. Pulmón. Hoy todo pulmón. Hoy el estilo asmático. Informativista de la voz FM. Sí, que hoy patrocinado por Lerner, que nos avisó que nos iba a escuchar y dijo, muchachos, hoy sí, y también el otro patrocinador de este informativo, Beclomol, que nos patrocina para poder llegar a la recta final junto a ustedes. Sí, porque no es changa hablar 2 horas seguidas. Te podés ahogar, podés morir ahogado en tus propias palabras si no medís lo que decís. Existe, en cualquier momento pueden venir tus propias palabras a pegarte, porque las palabras muchas veces son violentas y vuelven enojadas. Dicen que las palabras duelen más que los golpes. Eso es muy dudable, pero... Depende de la oreja, depende de la cara, depende del puño. Depende del puño. Depende de depende la parte. La katana. Porque un golpe aparte, claro, puede ser un golpe de... Mirá, es un golpe de martillo neumático. O sea, en el pecho, morís. Morís, sí. No creo que ninguna palabra te mate. Pero... ¿Hay palabras que matan? Las palabras pueden matar. ¿Pueden las palabras matar? Sí, pueden, sí, pueden. Sí, tipo, dale, dale, tipo, dale, dale, no viene nada, dale, dale, no viene nada. Tipo esa, así. Esa palabra. Y ahí te parte un auto. Bueno, esto al final era cuestión de hacer, nos comunicamos y nos informamos y todo eso, ¿no? Sí, era una cosa así, como compartir un poco de información, hay de todo un poco. Pasaron unas cuantas cosas en estos 15 días que no estuvimos al aire. Pasaron, y tal, no solamente a nivel nacional, sino en toda nuestra querida América Latina y nuestro querido planeta Tierra. Sí, creo que estamos en un programa americano en general. Americano en general. Que no hay de otras cuestiones. ¿Viste? Americano del sur. No americano del estilo americano. Americano. Es más, tipo, tenemos hasta... Americano hasta Groenlandia. Pero Groenlandia que no está incluida. Que no está incluida, ¿no? Pero hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta el mar de Groenlandia. Hasta lo que es territorio... Sí. Marítimo de Groenlandia. Tenemos también noticias nacionales y un poco de cartelera cultural y actividades para hacer. Hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer. Más vale que deje de llover, entonces. Y hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer. Eso te iba a decir, ¿eh? Es el invierno. Bueno, ya está. Olvídate de los toques al aire libre y esas cosas, porque de acá a septiembre. Es verdad. Hay que tener mucho pulmón. ¿Crees que te cuento un poquito? Arrancamos. Tengo información sobre Guatemala. Complicada. Guatemala se declara en estado de excepción en 4 municipios en resistencia contra la minería. Bien, bien la resistencia contra la minería. Nosotros estamos en eso también. Estamos en esa. En las últimas horas de ayer fue declarado estado de excepción en 4 municipios que se encuentran en resistencia contra la minería canadiense. Divino, hasta la punta. Claro, pero viste que igual con la parte de más arriba estamos como un poco en conflicto, porque luego, para adelantarles algo, tenemos una noticia de Bolivia que también tuvo un conflicto con los vecinos del norte. Con otros, del norte más al sur, pero vecinos del norte al fin. Exacto. Que complican los vecinos del norte. Están pesados. Están pesados. No nos dejan en paz más. Ya está, quédense con su patio delantero. Quédense en el patio delantero, tranquilo, y déjennos quietos. No me quemes las noticias. Déjennos quietos. Bueno, la minera esta con la que estamos con la que están en resistencia se llama San Rafael. Estos municipios están fuertemente militarizados y la medida esta es en contra de un proyecto minero que amenaza a las comunidades. Cuando decimos que se encuentran fuertemente militarizados, ¿estamos hablando de milicia estatal o de milicia popular? No, estatal. La resistencia está en los milicos. La resistencia está machete. Está, ahí. El gobierno guatemalteco dice que además, ahí te explico, hay presencia de organizaciones de narcotraficantes y paramilitares. ¡Qué linda! Y con esa excusa, con esa presencia, con ese conocimiento, se justifica la represión. Hay narco, hay cosas, cuidado. Ahí donde ustedes no quieren que pongan la mina, hay narco. Sí. Se las vamos a todos. A todo lo que estén ahí. Y después ponemos la mina. Y la que es mucho mejor que los narcos. No sabés. Te da mucho más beneficio. Queda precioso. Hace 2 semanas el gobierno de Guatemala autorizó a la mina San Rafael a iniciar el proyecto de explotación minado subterráneo para extraer plata, pese al rechazo de las comunidades implicadas en este proceso extractivo. La mina San Rafael es subsidiaria de la canadiense Tao Resources. La población rechaza la mina en ese lugar, a la mina y al sistema de distribución de regalías. Y el pasado lunes 20 policías fueron retenidos y desarmados por parte de los pobladores. Bien la gente ahí. No, y aparte, que pienso yo, ¿no? A esta altura de la vida ya tendrían que empezar a inventar alguna receta que se coma con plata, con oro, con billete, con algo, sí. Porque... Porque me parece que no hay suficiente plata extraída de la tierra ya como para divertirte, para hacerte anillos, caravana y collares. Es plata, vos. Es dinero. Sí, sí. Se vende por dinero. El dinero nunca es suficiente, nunca hay un techo. No, es más, la plata y el oro son más valiosas, o sea, son más reales, digamos, que el dinero billete papel. Cash. Sí, sí, no, el dinero papel se sostiene en oro. En oro. Ya no tanto. Ya dejó de ser un poco así. Eso lo hablaremos en otro. En la escuela, igual que Artigas es el mejor. Es que vos fuiste hace mucho a la escuela. Es el mejor del mundo. Varela es el mejor y Artigas es el segundo mejor. Está. Igual por otra parte te digo, decime. Lo primero que te voy a decir es que puedes hacer el silencio. Y lo segundo es, está bravo desarmar a 20 milico, por más que seas un montón, hay que desarmar 20 milico. Bien, vení, no, pasen que vamos a tomar un té, no sé cuánto. Dejá la escopeta ahí, te sirve un mate, tomá no sé cuánto. Viste, esa para mí fue la estrategia que deben haber utilizado, porque si no los milicos te cagan a tiro. Normal, vos le vas a agarrar la escopeta y ellos te pegan un tiro, desubicadamente. La violencia. Las fuerzas de seguridad ingresaron a estas poblaciones con tanques y vehículos militares de asalto, lo que generó pánico entre los pobladores. No te digo, me desarmas a la policía, te voy con un tanque. Desarma el tanque, a ver, dale. Claro. En una situación similar el año pasado fueron apresados por funcionarios privados de la empresa varias personas en Santa Cruz, Varillas, debiendo purgar largas condenas sin cargos ni pruebas en su contra. Se los metieron para adentro y punto. Sin juicio. Y sin muchas razones. Estaban ahí parando y ya, no, estás y acá, estás por eso, pero no tiene ninguna carátula su crimen. No, según lo que se informaba. Estabas parado en tu casa. Estabas haciendo puerta, estabas quemando. Porque acá vamos a poner una minera minera San Rafael. Que a pesar de que nuestra empresa se llama Tahoe Resource, le vamos a poner San Rafael para que tenga una onda guatemalteca. Ahí está. A la minera. Porque le va a ser plata guatemalteca. Porque Tao Resources, yo que sé inglés, significa San Rafael en realidad. ¿Sí? Sí, ah, sí, sí, tal cual. Con respecto a esto, tenemos un audio para compartir. Ok, escúchenlo. Precisamente hoy temprano se hacía oficial el estado de excepción. Principalmente son dos departamentos, bueno, dos municipios de cada departamento. En el caso del municipio de Santa Rosa, del departamento de Santa Rosa, los municipios son San Rafael, Las Flores y Capillas. Cabe mencionar que el proyecto minero San Rafael pues está dentro del municipio San Rafael, Las Flores. Y también Xalapán y Matatescuintla, que son de otro departamento vecino, que se llama Xalapa. Entonces, toda esta área ahora está pues bajo el estado de excepción. Ya en las noticias, a través de diferentes medios, se ve cómo toda la región está militarizada. Independientemente de cuánto tiempo dure esto, pues, como bien lo decías, pareciera que es la modalidad a seguir para poder reprimir y la manifestación y la protesta de las comunidades que se oponen a estos proyectos. Justo ayer se cumplía un año del estado de sitio en Santa Cruz de Orillas, en donde es la misma tendencia por la negación de las comunidades hacia un proyecto hidroeléctrico. Y en este caso, pues es un proyecto minero el que está en conflicto en esta zona. Lógicamente no solo es el estado de excepción y militarizar la zona, sino que ahora también se está tratando de vincular a estas comunidades en resistencia con otros grupos organizados, el mismo tema del narcotráfico. Entonces es una justificación que al gobierno pues le cae como anillo al dedo, ¿verdad? Para poder reprimir a la gente y estar como custodiando a la empresa para que ésta, luego de la aprobación de la licencia de explotación, pues inicie sus actividades. Entonces esa es la tendencia, es una de las demandas que también en las movilizaciones se hicieron ver ayer. Entonces creemos de que cada vez la criminalización de la protesta es mucho más fuerte, y por eso también vemos muy relevante el espacio como el que ustedes nos están brindando, para poder difundir y hacer expandir esta información para que muchas personas en diferentes regiones del mundo, ¿verdad?, se enteren de que realmente cómo son las cosas acá en Guatemala y cuál es la tendencia que el gobierno está utilizando para poder implementar este tipo de medidas. Así van, yeah. Suena la alarma. Me temo que suena la alarma y así va. Bueno, ahí escuchábamos un poco más de adentro, ¿no? Sobre el tema este de la San Rafael. Esto que pasa en Latinoamérica por todos lados, ¿no? Uh-huh. Ya, y que tiene como 500 años de historia, a mí me da un poquito de miedo porque no estamos tan alejados de esto. Y me parece que me da miedo. Y acaba de pasar lo mismo, Victoria, cuando empiecen a querer instalar la minera, la gente está en realidad buscando que se haga una ley acá en Uruguay para protegernos de la minería, cuando hay artículos en la Constitución que ya dicen que vos no podés hacer ningún emprendimiento que perjudique el medio ambiente. Y eso es un artículo que ya está en la Constitución y que no está siendo respetado. Entonces, a veces también el pueblo, o sea, buscando las maneras de ser escuchado, busca por hacer una ley para protegerse de algo que ya hay una ley antes. Ya está la Constitución. Sí, bueno, pero igual la Constitución muchas veces muchas cosas se han limpiado el culo con la Constitución. Exactamente. Entonces está, capaz que moverse por una ley o movilizarse de alguna manera, bueno, está. No, siempre vale la pena, ¿no? Está, sí. O sea, y para que se sepa que la gente no está de acuerdo con eso, porque a veces se deja pasar por esa y, sí. Y creo que en Uruguay cada vez más gente está respondiendo en contra de la minería también. Sí. Hay más, no sé si vieron que había un spot hecho por famosos argentinos. De la mega minería. Hay uno de famosos uruguayos ahora. Ah, ese no lo llegué a ver. Es bastante nuevo. Es nuevo. Y tenemos a figuras como Osvaldo Laporte, bueno, Dani Umpi, el cantante de ¿cómo se llama? Banda. Banda de blues uruguayo, trío. Poco romano. Trío. Triple Nelson. Triple Nelson. Ta, ni idea. Hereford Blues, ta. Bien, ta. Y. Hereford, ta. No lo he visto, pero que anda circulando en internet. Sí. Bueno, búsquenlo. Mega Minería Uruguay, en Google, seguro Google sabe lo seguro. Que pasa. Seguro. Ah, y van a poder ver a, ¿sabes quién más? Eunice Castro. ¿Sabes quién más? Minita siempre tiene que ver. El tipo este, el que hace el programa del 5 con Gorsi. ¿Lo tenés al periodista romano, es? El de lentecitos y barba. El de lentecitos, sí. Ahí va. Una ficha barba. Bueno, pasemos a otra noticia. A ver, hablámonos de la minería, que la minería sea ahora de nosotros. Sí. No queremos más. Yus. A ver, contame. Nada se hace sin la fuerza del pueblo, Victoria. Nada. ¿Está? Okay. Este es un diálogo que se tuvo con la hondureña Miriam Miranda sobre el legado de Chávez y la Honduras post golpe de Estado. Uh-huh. Perdón. ¿Qué se me fue? ¿Quién es esta mujer? Esta. Es una representante de las organizaciones populares de Honduras. Estuvo presente en el 10º Encuentro Internacional de Artistas Intelectuales y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad. Uh-huh. Ella es integrante de OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña y de COMPA, Convergencia de Movimientos de los Pueblos Americanos. Bien. Es participante de estas dos organizaciones. Bien. Bien. ¿Y qué dice esta mujer? En la entrevista concedida a Radio Mundo Real, Miriam destacó, primeramente, que el proceso bolivariano conducido por Hugo Chávez, además de los logros históricos que ha venido alcanzando, ha generado un temor en la derecha de Venezuela y del mundo, ajá, debido a cómo caló profundamente en el sentimiento, en el corazón y en la mente de la gente. Uh-huh. Algo que se pudo constatar en las movilizaciones de dolor por su desaparición física y a su vez de apoyo y compromiso a la llamada revolución bolivariana. Uh-huh. Eso es innegable, que ha sucedido, todos lo vimos. Bien. Y si no lo vimos es porque no nos lo mostraron. El hecho de estar. Y si pero no acá, lo mostraron, por algo será. Si no, no lo mostraron, pero acá lo comentamos ampliamente. Así que lo que usted tiene que hacer es escuchar Suena la Alarma. Continúenme, por favor. El hecho de estar en Venezuela le permitió a Miriam apreciar el valor que tiene la educación y el conocimiento en el país, en este país en la actualidad. Uh-huh. Me quedo impresionada con cómo un Estado invierte recursos en elevar la construcción de pensamiento de su pueblo. Uh-huh. Para que haya una educación no solo gratuita, sino de calidad. Ah. Eso es algo valiosísimo, porque elevar la calidad de conocimiento, la autocrítica, la capacidad de discernimiento de un pueblo, lo ayuda a tomar mejores decisiones, definitivamente. Uh-huh. Al hablar del golpe de Estado que sufrió su país en 2009, la militante lo describe como un mecanismo que es parte de un sistema de aprobación de recursos y de bienes. El capital transnacional necesita tener estados fallidos, estados colapsados, estados en crisis. ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil apropiarse de los recursos. Después del golpe de Estado en Honduras, nos hemos enfrentado a una vorágine de aprobación de leyes por parte del Congreso Nacional para entregar recursos al capital transnacional. Lo mismo que ha pasado con todas las dictaduras de América Latina. Y son para eso. Pero bueno, no está mal que sepamos que hoy en día sigue pasando y está pasando en Honduras, sucedió en Honduras y va a seguir sucediendo en Honduras. Por el momento, lamentablemente. Bien. La integrante de ONAFRE, OFRANE, uh-huh, destacó la transparencia de las elecciones en las que por última vez ganó Hugo Chávez. Aún no habían sido celebradas al momento de la entrevista las elecciones en las que salió electo el presidente Nicolás Maduro, uh-huh, afirmando que en ellas se abrió las puertas a todos los que quisieran ser observadores y observadoras, y ni la derecha nacional ni la internacional pudieron cuestionar los resultados. A pesar de que lo intentaron, ¿verdad? Sí, por supuesto. Como en cambio, para ella, en su país, no es posible ni soñar con lograr algo similar en las próximas elecciones presidenciales en Honduras, previstas para el 24 de noviembre de este año. Según afirmó, a partir del golpe de Estado en su país, la oligarquía maneja y controla todos los poderes del Estado. Todos los estamentos del Estado que podían garantizar una transparencia en el proceso electoral, el Tribunal Electoral, uh-huh, la Suprema Corte, son objeto de un control profundo de la derecha hondureña. Ante este escenario, la militante expresó que la apuesta de su organización es a fortalecer la resistencia y el poder local, bien, dando prioridad a las alianzas desde las comunidades. Así comentó que las organizaciones y movimientos sociales hondureños se encuentran en proceso de convergencia refundacional, con miras a que en medio año de plazo se pueda... Ahí va, instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Bien, así que tenemos la visión de esta hondureña, en una Honduras bastante complicada, mirando hacia Venezuela como... Sí, y dentro de su país, mirando a instalar una Asamblea Nacional Constituyente de aquí a un año, ¿no? Sí, y que al instalar algo así es como empezar de cero casi, pero bueno, está, digo, es lo que se tiene que hacer en realidad en este tipo de casos, porque bueno, está la mala experiencia que tenemos todos nuestros países, que es de cómo se salió y se siguió después de las dictaduras, lo que está pasando en Paraguay actualmente. Sí. También normalmente cuando se sale de una dictadura de la forma que ofrece la misma dictadura o la forma que ofrece la derecha, se sale de una forma que termina siendo la mierda que todos conocemos, ¿no? Alguna mala siempre queda ahí. Algún sorete siempre queda flotando. El miedo siempre queda, el temor, la confusión, el descontento de los que se dan cuenta. Sí. De que no tienen por qué estar contentos. Pero bueno, como dijo la compañera, nada se hace sin la fuerza del pueblo. Así que bueno. Eso es todo por este bloque. Por este bloque estamos. Yeah. Suena la alarma. Viernes de 19 a 21. Repite, domingos de 13 a 15. Martes de 20 a 22. Ni informativo ni objetivo. Escuchen. Esto es muy, pero muy, pero muy importante. Perdemos la señal. La voz FM. Radio, el radio. Adiós. Doors. She took me in her room. cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días se llenó de los pibes, que todos los días se tenga que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, eso no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 5% o 200%. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Darío, Santillano, Santillano, Santillano. Así van, yeah. Suena la alarma. Me temo que suena la alarma y así va. Así es. Estamos en el segundo bloque. Tenemos para compartir con ustedes algunas noticias de la mano de Darío Santillán en ese pique. Viene esta noticia de la República Hermana, compañera, la Argentina. La Policía Metropolitana, o sea, la policía de Macri, reprime en el Hospital Bordo. La mañana del 26 de abril de 2013, la Policía Metropolitana reprimió a trabajadores y pacientes del hospital que intentaban impedir que se derribe el taller protegido 19 del Hospital Borda, de la ciudad de Buenos Aires. El saldo de la represión fue de 40 heridos y 8 detenidos. En la mañana del 26 de abril, la Policía Metropolitana reprimió a trabajadores y pacientes del Hospital Borda que intentaban impedir la destrucción del edificio donde funcionaba el taller protegido 19, dentro del predio del hospital. La represión dejó un saldo de 40 heridos entre pacientes, trabajadores y periodistas. Nunca previmos, honestamente, que podría haber tal nivel de agresión como el que vimos esta mañana hacia la policía. Queremos hacer un llamado a la calma, un llamado a la reflexión, un llamado al diálogo. La manera de dirimir las diferencias no puede ser la violencia. Casualmente hoy aparecieron con la policía reprimiendo y es más, han tirado un servicio histórico que es el servicio 19 donde trabajaban todos los pacientes donde hacían actividades. Esto es inaudito porque que entre la policía con un cuerpo de antimotines de más de 100 tipos para reprimir al personal, para defender una empresa que voltea un taller que lo único que hace es enseñarle a los pacientes a trabajar, es inaudito. Hay trabajadores lastimados, hay legisladores lastimados, hay gente de organismos de derechos humanos lastimados, hay periodistas, como bueno, ustedes lo saben muy bien, lastimados. Así que digo, esto ha sido una demostración de fuerza y de represión brutal que no es la manera, en ningún caso, de tratar de resolver una situación. Lo único que se montó fue un aparato represivo con Policía Metropolitana, Infantería, sin orden judicial, ya que la Cámara se tiene que expedir ante la apelación que hicieron muchos de los diputados presentes hoy en este conflicto. Lo único que se buscó como objetivo es una maniobra distractiva a efecto que, cuando se levantaron las empaladas para que justamente no se vea, destruir lo que es patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires, como eran los talleres protegidos, sin orden judicial y bajo la orden solamente de un ministro. Están desesperados por hacer obras o hacer algo en este terreno. algo que significa negocio inmobiliario. Entonces creo que por eso la desesperación de avanzar hasta acá y de pagar el precio político que están pagando. Lo más grave me parece es que hay compañeros que están detenidos al solo efecto de defender su puesto de trabajo para defender el espacio público. Y lo que es mucho más grave, que con estas situaciones se sabe cómo se empieza y no cómo se termina. La verdad que no se entiende por qué nos pasa esto. Este audio que compartíamos, cortesía de la radio compañera de Buenos Aires, La Tribu FM. Más decirles que el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires consideró que se violó la ley de seguridad pública en la represión ordenada en el Hospital Bordo. Y por lo tanto, presentó un duro pedido de informes dirigido al secretario de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. El legislador porteño, Alejandro Boudart, MST, denunció penalmente a Mauricio Macri por lesiones en el marco de la represión de la que fue víctima el viernes, junto a internos, médicos, periodistas y otros legisladores en el Hospital Bordo, a manos de la Policía Metropolitana. Según dijo, la denuncia penal es por abuso de la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, daños y lesiones. Esto referido, obviamente, a la policía directamente, ¿no? La policía de Macri. Y el gobierno. Que la ordenó. ¿La denuncia es a Macri? Sí, claro. Pero además, Boudart impulsa un pedido de juicio político contra Macri, como bien tú decías, que será presentado en estos días por diputados de la oposición, según adelanto. Macri creó una fuerza represiva para no cuidar a los vecinos, sino para actuar como fuerza de choque contra un gobierno, para proteger, en este caso, un negocio inmobiliario. Señaló el legislador porteño. El negocio inmobiliario de Macri, que es Buenos Aires, ¿no? Aníbal Ibarra, legislador porteño del Frente Progresista Popular, criticó al macrismo por represión en el Bordo y señaló que el gobierno de Buenos Aires se mueve por intereses inmobiliarios. Estábamos diciendo. Ahora vamos a compartir otro audio donde vamos a escuchar a Aníbal Ibarra. Donde va a hacer construcciones, mira detrás de las construcciones un negocio. Esto es por definición, por la estructura del macrismo. Esto no quiere decir que no deban hacerse obras en la Ciudad de Buenos Aires ni que el Estado las promueva. Pero a ver, el jefe de gobierno en las sombras es Caputo, el dueño de una de las principales constructoras de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. Entonces, a partir de acá, si no lo que debiera hacerse es, no se hace una sola obra en la Ciudad de Buenos Aires porque el macrismo mira cualquier obra con una visión de negocio inmobiliario. Ahora, esto es la esencia de este gobierno. Bueno, una vez más el bigote ataca. Macri, la puta que te parió. No sé. Sí. Es bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nada más que mandarle nuestro apoyo y fuerza a todos los compañeros que están involucrados en esta lucha y lamentarnos por estar viviendo en un mundo tan sorete que te caga pal. Así. A palazos en las piernas y en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos con la próxima noticia. Sí, nos vamos corriendo lentamente hacia el norte del continente. Porque Evo Morales anuncia la expulsión de la USAID de Bolivia. El presidente anunció este 1 de mayo la expulsión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. No faltan algunas instituciones de la Embajada de Estados Unidos que siguen conspirando a este proceso, al pueblo y en especial al gobierno nacional. Y por eso, aprovechando el 1 de mayo, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Y pedimos al hermano canciller comunicar inmediatamente a la Embajada de Estados Unidos, manifestó el mandatario Evo Morales. ¿Qué es bien USAID? Perdón, porque no entendí bien cómo es la función de la sigla. Porque está en inglés la sigla, por eso no la entendí, ¿no? Claro, USAID, Estados Unidos, aid es tipo ayuda, cuestión, sí. No sé qué, que es desarrollo internacional. Claro, ahora sí, porque estaba en inglés y la traducción entonces no me quedó claro. United States, Estados Unidos, agencia internacional desarrollo. sí, que Development. Development. Sería en inglés. El jefe de Estado aclaró que la medida fue tomada como una propuesta por las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien el 17 de abril dijo que el hemisferio occidental, América Latina, es nuestro patio trasero. John Kerry fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, si no me equivoco, hace dos elecciones, ¿no? O tres. Junto con Obama, me parece. Competía contra Obama, decís vos. Que alguien nos corrija. Kerry. Que nos corrija. El senador Kerry. Bueno, Dios. Kerry. Y con esto, con esta. Que esta pelotita que dejó Kerry en la cancha de Bolivia, con la expulsión de Said, haremos respetar al país. De ese instrumento neoliberal que tiene la mentalidad de dominación, de sometimiento. Es como una protesta frente al mensaje del canciller de Estados Unidos, que dice que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, lamentamos y condenamos este hecho, aclaró Evo. Entonces, afuera, a volar. Chau, chau. El primero de mayo se lucha y se combate. ¿Y qué hizo Evo? Le dijo, mira, para allá está el aeropuerto, vayan yendo. Con el primer mandatario también aclaró que el gobierno nacional continuará con los proyectos sociales que realizaba la USAID, o sea, lo vamos a hacer nosotros mismos. Es que lo deberían estar haciendo en ellos. Bolivia, ya que el país cuenta con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Nos vemos. Chau, Estados Unidos. Se te achicó el patio trasero. Te sacamos las maquinas. Perdiste un poco ahí. Perdiste el tobogán. Hola. Siguiente comunicado. Seguimos desde el norte y vinculado, porque este programa está finamente hilado. Y todo se vincula, porque están todas las redes tejidas. Porque en ese Estados Unidos que es una araña de comunicación. En ese Estados Unidos donde bueno, el canciller dice que somos el patio trasero y somos de terror. Por otro lado, los activistas de Estados Unidos indignados. Porque también hay pueblo en Estados Unidos, no se olviden, gente. Sí, no puede. Como decía un profesor mío del IPA, de pedagogía, decía, ¿cuántos millones son? Son 300 millones, una cosa así. Ponele. No pueden ser todos mongólicos. Es estadísticamente imposible. No, el tema que, claro, también ellos lo combaten a los que no son mongólicos, ¿no? Y bueno, está en todos lados. Contanos. Activistas de Estados Unidos indignados por ley de protección a Monsanto. ¿Dónde, mon? Otra vez Monsanto. Esa disposición incluida en la ley de asignaciones consolidadas y continuas de 2013, norma financiera con plazo limitado hasta septiembre, autoriza al Departamento de Agricultura a emitir permisos temporales a los productores para que cultiven transgénicos, aun cuando eventualmente un tribunal federal falle que estos son nocivos para la salud de la población. Nocivos negocios para la salud de la población. Sí, también, se me entreveró la palabra perfectamente, porque acá está todo tejido, como decía. Las empresas de biotécnica ahora no necesitan la aprobación. Ahora son de empresas de biotécnica, mira. Sí. No necesitan la aprobación de un juez para poner a prueba productos o comercializarlos. Y contra eso, la indignación de los activistas. Total. Yanquis. ¿Y qué hicieron con su indignación? ¿Cómo la manifestaron? Los activistas llaman a la norma Ley de Protección a Monsanto, pues esa corporación multinacional de productos agrícolas hizo presión a su favor en el Congreso durante al menos un año. El texto fue aprobado el 6 de marzo y Obama lo sancionó inmediatamente. Positivamente. A los 20 días. Sí. Positivamente, evidentemente. Positivamente. Sí. La cláusula establece que si se invalida o anula una resolución de estatus no regulado sobre los cultivos del Departamento de Agricultura, a pesar de cualquier otra provisión de la ley y a pedido de un agricultor, cultivador u operador de granja o productor, otorgará de inmediato permisos temporales. o desregulaciones temporales. Es otro ejemplo de cómo deciden operar dentro de las reglas de una sociedad democrática. Son como la mafia, se meten y redactan las leyes como ellos mismos quieren. Esto lo dice... No son como la mafia, son la mafia. El fundador de Food Democracy Now, democracia alimentaria. Alimentaria ahora, que se llama Dave Murphy. También dice Murphy, Monsanto realmente se hizo un gran favor a sí misma. La multinacional respondió en una declaración señalando que sus críticos tenían un discurso interesante, digno del guión de una película de clase B. Respuesta de Monsanto. Excelente. Claro, digno del guión de una película de clase B es que si te comes unos cosas Monsanto, de pronto amaneces siendo un zombie cabezón, mutante... Convenceré. Muerto. Prácticamente ninguno de los que protestan leyó la propia cláusula. Aquellos que lo hicieron se encontraron con una sorpresa. No contiene referencia alguna a Montalvo. A Monsalvo. ¡Ay, a Monsanto! ¡Ah, sí! Ni a la protección de Monsanto o a beneficios a Monsanto. Busca proteger a los agricultores y hemos apoyado esa... Ellos no son agricultores, no, son biotécnicos, ojo. Agronegociantes. Son envenenadores de la tierra. Pero lo que sí tiene la cuestión es que ellos dicen que no leyeron porque ellos le llaman ley a Monsanto, pero es una cuestión poética decirle la ley de protección a Monsanto. O yo me confundo. No, estamos de acuerdo. Ah, está. Va por ahí. Porque está, el pueblo es poético y se expresa de esa forma. Monsanto, te explico, por si me estás escuchando. Exacto. ¿Algo más? No, va por ahí. Va por ahí. Una noticia más sobre la lucha del planeta contra los agroquímicos. Cada puto programa hay una noticia de lucha contra los agroquímicos. Porque si no son dos, tres o cuatro. Sí. Y eso es porque es lo que estamos viviendo. Es en lo que estamos involucrados. Queremos comer comida limpia. Sí. Ya está. Es eso. Tranquilamente, no queremos comer eucalipto, no queremos comer hierro, no queremos comer soja, así como si fuéramos vaca, no queremos comer alga, no queremos tomar agua color café con coso, como se llama esto, no importa. Queremos comer bien. Y estamos en eso. Acá hay unos indignados yanquis. Y unos indignados uruguayos. Un saludo grande al pueblo compañero de los Estados Unidos también. ¿Por qué no? No puedo sacarme tu olor. Ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Milagrosamente caía nieve. No te olvides de mi nombre, Sara. Como me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá. Na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón. Tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el Messenger. Tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas. Tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo. Quiero que venga a quemar conmigo. Para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo, yo el labio me muerdo. Cuaderno, no tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Show. fuerte. Quemo, quemo, quemo, quemo, olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. Tuve que quemar a todas las minas, tuve que quemar la lámpara, tuve que quemar este amor que me desampara, tuve que quemar la pregunta, ¿cómo, dónde y para qué se inventó el amor? Para quemarte, para quemarte, para quemarte. Tuve que quemar, voy a quemar, tuve que quemar, voy a quemar, tengo que quemar, voy a quemar, tengo que quemar, voy a quemar, tengo que quemar los parlantes, tengo que quemar el tiempo diamante. Tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así quemamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte, vengan a quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Voy a quemar y no, no te olvides de mi nombre, no te olvides de mi nombre. Yo ocupo un lugar porque me crié en una villa y porque defiendo a la gente de mi barrio y a la gente de todos los barrios humildes, porque me opongo que se los criminalice y estigmatice. Venimos a estudiar y no quieren llevar, no quieren pegar. Los policías se quieren adueñar tuyo, ¿no? Dos jóvenes, por supuesto menores de edad y de apariencia normal. No son más seres humanos, son tíos chorros. Adivinen, eran menores. Me opongo y nos tenemos que oponer todos, porque los únicos que van a salir perjudicados son ellos. Somos siempre los mismos, somos los que tenemos que luchar en un sistema que no nos da oportunidades, que no nos brinda oportunidades. Para que en nuestro país ser joven no sea un delito. Vamos, te muestro dónde estamos. El libro de tu identidad adulteró el Vaticano. Malos recuerdos, alimento de pañuelos. Mueren abuelos, costumbres de nuestros pueblos. Belleza sin gracias, coman solo sin cebo. No pidas al cielo lo que nunca sembraste en suelo. Por el prado, mariposa, las polillas tienen celo. Peces dan su vida, vacaciones en el cielo. ¿Es cierto? Mi intimidad al descubierto. El infierno tiene temperatura de mi cuerpo. Siempre toda esta tierra, arcillas de la guerra. Hogares sin semillas son ollas populares. Cuando muera, paisajes volverán a sus lugares. Narrando que viajaron por mis ojos nucleares. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente hay que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la silla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente hay que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la arcilla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. A los que me quieren matar, vivir no les puedo enseñar. Abrazar cada lugar y describir cada señal. Descifrar el misterio en el espiral de tu pulgar. Inflar estas ideas para que aprendas a volar. Mareas de mi tierra austral, poles de mi pensar. Solo déjame nadar dentro de tu laguna mental. Vida eterna, flor artificial no es hermosa. Irme a escapar, Norton 500 poderosa. Herirme de amor, oírme pisando firme. Podés sentirme, ni el dolor pudo hundirme. Mi mente es libre, Dios me ama y me conoce. Llevando su palabra, los Judas fueron 12. Enigma de semillas, esta es mi saga. Donde se come, no se caga, plaga. Tu estigma nunca muere, todos se paga. El rap revoluciona, el MC es Che Guevara. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente que sembrar, viene momentos malos. Disparos, guerrillas o artesanos de la silla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente que sembrar, viene momentos malos. Disparos, guerrillas o artesanos de la arcilla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. Enigma de semillas, esta es mi saga. Donde se come, no se caga, plaga. El estigma nunca muere, todo se paga. El rap revoluciona, el MC es Che Guevara. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Urgente que sembrar, viene momentos malos. Disparos, guerrillas o artesanos de la arcilla. Desarmo pesadillas, el enigma de semillas. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Tú y yo. Tú y yo. La voz FM, la voz FM, la voz 95.1. Hoy mortal es el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! Libertad, igualdad y armonía, arte, paz, justicia y amor. La Voz FM, medios comunitarios, medios del pueblo. Sí, 2011, el año de las nuevas oportunidades, las nuevas cosas, revolución. Yo. Montevideo que respira, por ahí quieto. Día tras día, noche tras noche. Mala hierba, día tras día, noche tras noche. Día tras día, noche tras noche. Con el pasado me subo a mi coche. Pero me importa poquito si vida me dijo que no me reporte, que no me mofe. Que con el roce no. Que digan lo que les plazca. Que persigan el camino de la miseria. Que con histeria siempre te masca. Siempre te narra ser comentado. Te vuelvo un ingrato. La chica de tus sueños en tu vida druida. No más que otro mugriento artesano. Del olvido, seguramente me he equivocado. En tu mente de nublado. El clima bajó ese tiempo del cero grado. Y así estamos de tarado. El amor es vano, lo andas pensando. Perforaste tu performance con un perfecto romance decolado en un cerebro que te enrola de borracho y por cachos. Malvivientes comunes son los sentimientos muertos en el perezoso aliento del reloj que marcó la doña. En realidad estaba de tiempo. El atraso de mil horas son las hojas que recitan la trofa, la poesía rota que va por ahí haciendo estragos hasta en la península de la escoria. Vamos, come escorpiones, saltarines, mala hierba, piedra del alma en cada paso de progreso que te enviste. Noche tras noche esperando a que llueva, no busco refugio en la cueva, mi mente evalúa y se eleva. Soy una laguna de pluma cuando es luna nueva, me lleva la selva, me acuna, natural. Esa que cura la bruna y entre la maleza la altura. Soy la criatura que pasa ternura y tristeza con literatura. En la noche oscura cae la espesura, rocío con frío, no hay temperatura en el templo. Un tiempo lento, pero la lengua me apura. No intento llegar a tiempo sin atrás. Otras otras que en cada brazo y lanzo esfuerzo, alcanzo falso, paso a paso voy descalzo. Camino por el paraíso, que para eso no hay que pedir permiso. Me quiso, me quiere o tal vez me querrá. No hablo de la chica, le habla a la musa del rap. Te necesito sin requisito, tírame un verso, un beso exquisito. La fue el poeta pa' este principito, que casa con meta no tema, incito. Palo tras palo resisto, discuto y de luto me visto. El fin es mi comienzo y si pienso por algo existo. No me la tiro de listo, no, puedo cenar unísono. Mi droga es el micrófono y el rap lo que alucino. Pero prosigo y consigo ser digno de este paradigma. Signo que asigno por himno como rimar sobre un ritmo. Digo las cosas sin temor y sin reproche. Día tras día, noche tras noche. Y que me suda la vista moviendo el tiempo. Día tras día, noche tras noche. Digo las cosas sin temor y sin reproche. Día tras día, noche tras noche. Y que me suda la vista moviendo el tiempo. Día tras día, noche tras noche. así van. Yeah. Suena la alarma. Me temo que suena la alarma. Y así va. Glifosato y patronal del taxi, a partir de ahora, son sinónimos. Ni un minuto de tregua a las patronales. El sindicato único del taxi se encuentra en preconflicto. Desde hace más de un mes, por el episodio de una. Perdón, por el despido de una delegada sindical en parada de adentro de Tres Cruces. Nos ubicamos, ¿no? La parada de taxi adentro de Tres Cruces. Durante el lapso. El sindicato asistió a todas las instancias de negociación colectiva previstas para analizar el reclamo. Capaz que es pertinente contar el episodio, ¿no? Dígame. Vamos, a ver si me sale. ¿Viste cuando te subís un taxi, alguien te abre la puerta? No suelo subir uno a los taxis. Bueno, no vos, el ser humano. Ah, el ser humano. Muy bien. Cuando uno se sube un taxi, a veces se le da propina a la persona que te abre la puerta. Sí, señor. Y también el tachero le da propina a la señor persona. Taxista. El taxista le da propina a la persona esa que esa está que abre la puerta. Esa persona recibe una propina muchas veces de la gente. Sí. Si la gente abre su corazón y su bolsillo. Sí. Y también de los taxistas que son llamados por esa trabajan con esas personas. En esas paradas. Uh-huh. La parada de Tres Cruces es una parada grande, importante, porque por todos los arribos, incluso internacionales que tiene, la gente llega cargada, se toma un taxi. Esta muchacha que fue despedida, porque me faltó un pequeño escalón. Sí. Esa propina, que uno dice, bueno, se la ganó el trabajador. Aparte que esa persona, poco sueldo debe cobrar, ¿no? Esa propina... se la queda la patronal. La patronal te da un uniforme sin bolsillos y una riñonera, te cuenta la plata cuando llegaste y la plata cuando te vas y se queda con la diferencia. Se te queda con tu propina. Ahí va. Resulta que... ¿Con tu propina yo, chico, que abre la puerta del taxi? Sí, ahí va. No, yo porque no me da propina a mí. Nunca. Entonces, aparece en esta parada de taxis tan populosa y ¿tá? Una trabajadora nueva que ve esta situación y se afilia al sindicato del taxi, SWAT. Digo, yo trabajadora nueva, sí. No yo Santiago, llego a mi nuevo trabajo, me afilio a mi sindicato y a su vez constato esta situación totalmente irregular y abusiva, ¿no? Sí. Entonces, como delegada... Ella era la única afiliada... Por lo tanto, delegada de su, delegada de su zona. De ese lugar de trabajo. Y a esta muchacha... la acusan y denuncian de robar la propina. Yo, patronal del taxi, la acuso y la denuncio. Sí, vos, en este caso... Yo, glifosato, la acuso y la denuncio. Sí. Muy bien. Y acá, este es el contexto de esta situación. Continúa entonces, ensalzándonos. El sindicato asegura... que en todas las instancias el Poder Ejecutivo compartió la visión de los trabajadores, pero afirmando que no tiene potestad para imponer dicho reintegro. El reintegro solicitado de la compañera, ¿no? Sí, porque no hizo nada. Los trabajadores recorrieron la vía judicial para obtener su reintegro. Uh-huh. Este martes 30 de abril a la tarde, el Poder Judicial falló favorablemente a los trabajadores en el juicio presentado. Uh-huh. La trabajadora deberá ser reintegrada ahora. El SWAT afirma que... los trabajadores organizados expresan públicamente su compromiso de movilizarse para pararles la mano a los patrones y encargados que intentan atacar la herramienta sindical atacando a sus delegados. Bravo, si te cae el taxi. Bueno. Bien, bien ustedes. Hice un comentario, yo porque lo extraño, ¿viste? Me parece. Hice un comentario traverso, pero espantoso. El bravo sindicato del taxi, ¿no? Me salió, yo es que son años, son como 25 años. complicada situación, pero bueno, por suerte en este, o sea, complicada la situación que tuvo que vivir. Divina la debe estar pasando ella trabajando ahí ahora, claro, la debe estar de contenta. Bueno, pero de cómoda. Pero fue restituida su trabajo porque la echaron y no había hecho nada. Claro. Yo qué sé, si está pasando mal porque sus compañeros son unos madera que se dejan robar la propina. No creo que lo hagan de mamadera tampoco, a veces. Bueno, o sea, viste que la necesidad tiene cara de. Hay tremenda presión y no sé, organizarse es dificultoso. Es dificultoso, y está el, como hablábamos hoy, ¿no? El teje y maneje, ¿no? La presión, el miedo. O sea, se trabaja de muchas formas eso, ¿no? Y de pronto a veces también la como decía, por un lado la necesidad y por otro lado a veces la ignorancia o la falta de conocimiento acerca de nuestros derechos, de nuestras posibilidades, de quiénes son nuestros compañeros y quiénes no, de quién es la persona que en realidad te está ayudando, cuando muchas veces nos habrá sucedido que alguien nos da una oportunidad laboral miserable y se nos hace creer que nosotros les debemos a esa persona una gratitud que en realidad no debería ser tal. El patrón. Alta mafia. Y bueno, y como ya ha sucedido en cuantos acontecimientos relacionados con el movimiento sindical de los trabajadores del taxi, la patronal respondiendo de la forma más mezquina y patética que pueda hacerlo, ¿no? En este caso, denunciando a alguien de robo a sus compañeros. Sí, sí, sí. Cuando la persona estaba defendiendo a esos compañeros. Sí, sí, sí. Igual te digo una cosa. Con este episodio... Ridículo, pero increíble. Igual te digo una cosa. Con este episodio nos enteramos de que la patronal del taxi te roba la propina. Si no, no nos enterábamos. Verdad. Te roba la propina. A ti, joven, que trabajas noblemente abriendo y cerrando puertas y colaborando con las personas para que suban su equipaje a los taxímetros, ¿eh? Yo la tiraría a la mierda la plata. Abro la puerta y tiro la plata a la mierda. ¿Qué hace? La tiro a la calle. Ahora, si sé que se la va a quedar el patrón, la tiro, que la junte a alguien más. No me dieron propina hoy. Hoy estuvo zarpado, todos eran. Porque todos. Aparte que, no sé, habría que averiguar varias cosas, ¿no? Yo me pregunto, por un lado. Sí. Misión de este programa que se comunica y se informa. Como saben, es un periodístico sin periodista, y al no ser periodistas no hicimos un trabajo periodístico acerca de esta situación y lo pretendemos hacerlo en el futuro. Somos simples lectores de la realidad como usted, vecina y vecino. Somos marionetas de la comunicación, como a usted le gusta escuchar y ver. Sí. Pero decir que nos pero así como somos marionetas que piensan. Ojo al ojo. Somos marioneta y al piojo. 2.0. Claro, salidas de la Matrix. Sí. La cuestión es, a estos jóvenes, ¿se les paga un sueldo? Y yo me imagino que sí. Bien. ¿No? Está. ¿Cómo no te puedes afiliar a un sindicato sin un recibo de sueldo, por ejemplo? Pero esta muchacha que hace la denuncia trabajaba desempeñando de esta tarea. Claro. Sí. Ahí va. No estamos seguros de eso. Habría que saber. Capaz que trabajaba en la cabina atendiendo el teléfono. Eso también es probable. No tienen cabina en esa parada. No es una parada. Es una parada de taxi. Sin teléfono. Creo. Yo creo que hay teléfono. Tenemos un montón de dudas. Yo creo que hay teléfono. Y la otra es, estas personas que emitieron una denuncia falsa. Le hace, o sea, la patronal. Patronal del taxi. Le hace eso. La patronal del taxi. Glifosato. Sí. Le hace. Dígase, ¿qué pasa con estas personas que hacen una denuncia falsa? ¿Eso no es un delito? Me pregunto yo. ¿Qué pasó con esa gente? A lo cual me respondo, sí, es un delito, Santiago. ¿Y? No sabemos. Exploté. Pero está, hay que ver qué pasó con eso, ¿no? Porque está, ya fue restituida y todo, pero la denuncia falsa, difamar y poner a la mina a volver a trabajar en un ambiente de mierda... tendría que tener algún tipo de repercusión, costo... No somos de las personas que estén muy de acuerdo con el castigo del encierro y la privación de libertad y ese tipo de cosas, pero tratándose de individuos como lo que estamos mencionando... Y son de esos que algo les pasa, por lo menos que no tienen responsabilidad penal. Yo qué sé, que tengan que darle... $200,000 a una radio comunitaria, ejemplo, a la que ellos quieran, a elección, por ejemplo. A la que más les dé para adelante al SWAT, por ejemplo. Por ejemplo. Está, así, la tiro. La tiro para los compañeros capaz de otras radios y no sé. ¿Qué más tenemos? Tenemos que meter un poco de oxígeno porque vamos a cambiar de tema. Hacemos un giro como de 360 dijimos, apiciados por el Clomol, sí. Vamos a un tema musical. No. ¿Canción? ¿No? Algo, no sé. Ay, ¿no? Leti, tiranos ahí. Sí, una canción, dame una canción. Van, yeah. Suena la alarma. Me temo que suena la alarma. Y así va. Chile. Ay, tata. Tranqui. Escuchame una cosa. Vos, trabajador, ahora. Trabajador siempre, ¿no? Vos, trabajador, ¿qué hiciste el 1 de mayo? Escones. ¿Hiciste escones? ¿Te quedaste en tu casa, tranqui? En la mía, exactamente, no, precisamente. Bueno, perdón, me metí en la intimidad. Bueno, yo me quedé en casa mirando series, tranqui. Yo prácticamente estaba como en casa también. Ahí va, comiendo esconcito. Y eso, sí. Ahí va. Yo no comí nada porque el día anterior me olvidé de hacer compras y el 1 de mayo no se le va a comprar el que abre. Nunca, nunca jamás. A mí me coaccionaron para que vaya a comprar encima una coca. No. Y dije, no puedo. Primero, no tengo plata. Segundo, no, 1 de mayo, una coca todavía. Es un regalo. Andá, comprame un remedio. Un refresco rindedor, algo menos. Menos imperialista. Me rendía algo más necesario, como droga o algo. Estaba pensando en eso, fuera del mercado legal. Legal también, tipo perifar, algo. Me duele horriblemente el cerebro. Me explota. Bueno, la Coca-Cola es. Dicen que hace. Era para curar resacas también. También. Bueno. Resulta. ¿Qué? Que no todo el mundo ha pasado el 1 de mayo así tan chacho como nosotros. Si yo te digo. ¿Mujica legalizó la carne? Al final. No sé, pero es una de nuestras reivindicaciones por parte de esta radio. Ahí va. Pero viene por ahí. Por parte de los muros de nuestras queridas calles. Sí, los muros, las paredes son del pueblo. Viene por ahí. ¿Y para dónde va? Está pronto el asadito. Si yo te digo, López Mena. Empresario Garca. Caloía. Ni idea. Ministro de algo. Estoy pintado, no me hagas quedar como que estoy tan pintado. Presidente del Banco República. No hay un Caloya que es político. También por... Y este debe ser. Este debe ser. López Mena. Está. ¿Es el presidente del Banco Oso. República? Presidente del Banco República. Está. El Pato Celeste. El Pato Celeste. Fiestero, como el solo. Está. Dirigentes sindicales. Tírame uno. Juan Castillo. Juan Castillo. Otro. Richard Reed. Bueno. Superman. Y dirigentes del FA. Fraude Amplio. Frente Amplio. Estás muy cansado para vocalizar. Sí, es Frente Amplio, por ejemplo. Te puedo decir. Partido político que gobierna nuestro país. Sí, bien, ahí está. Ahí va. Compartieron un asadito en el quincho del empresario Sergio Varela para celebrar el 1 de mayo. Porque López Mena es muy trabajador y tiene que celebrar el 1 de mayo. El quincho de Varela, a veces nos actualizamos un poco ahí, te cuento, porque yo sé. Es un lugar donde Mujica hace muchos eventos. Es un lugar así donde él hace agapes. Muy bien. La juntada de ministros. Ah, ahí va. Hace las reuniones de cartera y todo. Es un lugar que le copa mucho. Es un vecino de Mujica. Que tiene una casa más linda que él y queda más linda para este tipo de eventos. Es la vueltita. Varela impuso este encuentro en 1995 y a este encuentro invita empresarios, dirigentes políticos, sindicalistas, diplomáticos y figuras destacadas de la cultura y del deporte. O sea, en 1995 Varela se compró una licuadora invita al que él quiere. Sí, ahí va, metió ahí a la licuadora esa. Imagínate, yo me imagino ahora tipo en este asado del 1 de mayo, ¿no había un Lembo? ¿No fue un Darío Rodríguez? Darío Rodríguez ahora. Un Pato Aguilera, alguna escoria antigua del fútbol o algún joven, una joven promesa. Ninguna. Ya te digo, puede ser que se haya pasado desapercibido algún jugador de fútbol. Un Palito Pereira, me imagino, un Gustavo Varela, capaz que pariente de él. A ver, entre López Mena y el Pato Celeste, ahí como una bisagra, a Gidi, ¿me entiendes? Ah, Gidi, no, los ríos ahí, tipo. Trancando. No entendiendo nada. ¿Yo qué hago aquí? Sí, no, hablando del Mundial del 2010. ¿Por qué no? Su anécdota seguramente más relevante. ¿Qué que me cae Egidio de los Ríos? Que no, ¿cómo, podría, te queremos? No podía faltar. ¿Cómo te queremos, Egidio? Zarpado. Está. Hace entonces ya unos casi. Estoy sacando cuenta al pedo. 2 días. Hace un montón de años que tiene esta licuadora y hace esto, y esto fue lo que pasó este año. ¿Pero siempre lo hace los 1 de mayo? Tal parece. Pero este estuvo particular. El asadito de Varela. El quincho de Varela queda a pocos metros de la chacra de José Mujica, nuestro señor presidente, mal que no espese, a quien es amigo del empresario. Mujica y Varela son amigos. A falta del presidente de la República, que llegó casi al final del almuerzo porque estaba en un acto del 1 de mayo en Tacuarembó, la senadora del MPP, primera dama y... Lucía. La más votada. Topolansky. La senadora más votada, Lucía Topolansky, asumió el rol de la anfitriona en el discurso de cierre que siempre hace Mujica. Imaginémonos a Lucía hablando como si fuera Mujica. Lo mismo. Para mí es... Una cosa... O sea, Lucía muchas veces habla como si fuera Mujica, ¿no? Sí, a veces son difíciles. Ha sido muy lindo verla... A mí me encanta verla a ella defendiendo. Es lo más lindo que hay. Por los ejemplos que pone. Lo defiende como son totalmente como, pintorescos. Como, no, porque como el otro día. Esposo, y como, claro, como y, habla de la, pantufla o de la alpargata de él. Y eso es una cosa que a uno le llega, ¿entendés? Porque uno, si deja las pantuflas en cualquier lado, Mujica se hace. Uno quiere tener un presidente que deje la pantufla perdida, que. Yo qué sé, que le dé capricho a su perro, que. No sé, viste, que sea humano, viste. Que. ¿O no? Bueno, no sé. No sé, capaz que me confundí. Está, ese es lo que querés vos. Pero está, tengo más frutillitas. Porque ¿quién más fue? Esto, todo esto, a razón del tweet. Sacá lo que es el tweet, ¿no? Publicaciones en la cuenta de Twitter. Ah. A razón de un tweet cada 3 minutos. ¡Sartanga! Así, on fire. Laetitia Darenberg, nuestra única ser humano civil uruguayo de sangre azul, princesa de un país chiquitito cuyo nombre no me acuerdo, aparece sonriente con 2 perros pequineses en su foto de la red social. Fue relatando en imágenes el encuentro. Un tuit cada 3 minutos. Estaba on fire. Tenía los metiéndole, aparte. Sacado. Aparte, no cualquier abuela mete tuit. No, ni ahí. Imagínate. Disculpe, Laetitia, si la ofendí con lo de abuela. No, Laetitia es amiga de esta casa. Pero... Y además, imagínate el smartphone lleno de dulce de leche y la pataya. Morcilla dulce con dulce de leche y la pataya. Claro, no sabe cómo queda. Ella todo lo moja. No usa mayonesa, Laetitia. Es que, claro, aparte hizo los nuevos morcilla dulce con dulce de leche y la pataya. Que son, dicen, una bomba explosiva de sangre y dulce de leche. Es verdad lo que me estás diciendo. Sembramos la duda. Morcilla de dulce de leche. Sembremos duda y mañana recogeremos sabiduría, gente. Sí, ahí va. Y otra, si no la hizo ella, idea de millón de dólares. Hagámoslo. Un tuit cada 3 minutos. ¿Un tuit que te decía? ¿Qué hace la vieja que está mandando tuit cada 3 minutos? Fotos. ¿Qué mierda la tiene fotos en el Twitter? Una foto de una animada conversación del embajador venezolano Julio Chirino. Con... Mirá el embajador de Celane. Porque estaba... Era así. Con Claudia Fernández, no me digas. No, te morís. Ojalá. No, ojalá. Ojalá. El Piñe. Imagínate, si yo te digo... Al Piñe lo quiero ahí. Yo quiero al Piñe y todo. El Piñe estaba ahí. En el imaginario colectivo. En su propio imaginario estaba ahí. No, él estaba durmiendo la mona. Te digo la verdad. Si esta escena será ridícula, que yo tuve la mala suerte de cruzarme con Segunda Pelota el jueves... Y Segunda Pelota, el programa donde está el Piñe, sí. Al Piñe le parecía ridículo esto. Imagínate cómo estamos, ¿entendés? Está. ¿Qué? Imagínate Laetitia ahí con la morcilla de dulce leche. Los 2 pequineses. El celular todo cagado de morcilla. Ve a Chirino. El smartphone todo cagado desde obvio, ¿eh? Obvio. Ve a Chirino y le saca la foto. Dice, qué lindo. El embajador venezolano, me encanta. ¿Qué haces, Chirino? ¿Qué haces? A ver, Chirino, ¿en qué anda? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba? Tirame alguna. ¿Dijiste Claudia Fernández? No. La tengo. ¿Quién es? La tengo. No. Cristian Castro. No. No. Otra. ¿Verdad? Si tenía 3. ¿Me queda una más? A ver. ¿Me queda una más? No, decime una. Mujer. Algo más. Política. No lo dirás ni en 1 millón de años. Si no lo escuchas. Ana Olivera. No. La embajadora de Estados Unidos en el Uruguay. Ah, con el embajador de Venezuela. La señora se llama Julissa Reynoso. Porque para Uruguay mandan embajadores latinos. Embajadores latinos. Ya tú sabes. Esa foto la sacó Laetitia. ¿Viste que dice te sacaron la foto? Sí. Te sacaron la foto. Venezolano. La otra. Pillín. También otra foto del ex ministro de Industria y el ex gerente general de Pluna, Jorge Lepra, dialogando con el prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, porque había también burguistas. Sí. Otra foto que saca Letitia, no sé, de esa no tengo nada para decir. ¿De la de Canepa? A ver, decime algo. ¿Quién era Canepa con quién? Canepa, Lepra y el ex Canepa, Lepra y... ta. Canepa y Lepra. Canepa y Lepra. Iván Canepa y Lepra. Mamadera y chupete. Chupete y chupame. Y otra foto más. De López Mena. Estaba solito ahí y ella con todos también sacó foto. Uno de los últimos tweets de la princesa, abro, cierro comillas, fue: qué lindo pasamos bomba en el quincho de Varela. Me muero, pasaron ese bomba. Ese fue uno de los últimos porque alguien se le arrimó con una cucaracha en el oído y lentes negros y le dijo: Letitia, suelta el celular o te meto la morcilla en la nariz porque claro, estás quemando. Estás quemando todo, estás mandando preso a todo el mundo. Y toda esta información es verdad, vos. Solo algunos detalles que están a confirmar. Color. O sea, como pero... lo de mamadera y chupete, que no estamos tan seguros. No estamos tan seguros que se les diga así en su vida íntima. Nosotros nos vamos a referir así. Sí, en público. Sin problema. Porque no tenemos ninguna con lepra. Ninguna con canepa. No, porque no tenemos necesidad de afeitarnos la lengua como otros. No, acá, porque no somos ni periodista, ni periodístico, ni informativístico, ni objetivo, ni nada. Ni ético ni pelético. Yo te dejo esta anécdota para que vos te regocijes el fin de semana. Con esta foto mental te dejo. Déjame con esta foto mental y, sí. Y te digo que me voy a. No sé qué voy a hacer. Voy a ir a tratar de recolectar imágenes por otro lado porque esto me afecta la vista. Me afecta negativamente la vista. No tengo Twitter. Yo por suerte no tengo Twitter. Si tuviera Twitter estaría al ras comentando las fotos de la. Todo el tiempo. Que no sé si sería mi. Bueno, vamos al unísono. Uno, dos, tres. Pasamos bomba. Me muero. Tengo una anécdota de la de Titia que tengo un conocido que una vuelta se le acercó, pues la cruzó haciendo sus actos de filantropía en un instituto de Tacurú. Sí. Y la fue a saludar con un beso como cualquier persona y ella se alejó. Ofreciéndole sus dedo índice, medio y pulgar. ¿Para qué? Para que le diera la mano. Ah. Claro. Yo imagino que claro. Sí. O sea, si lo hacías, lo hacías, ¿no? Pero. ¿Qué más decir? Salud. Compañero y feliz primero de mayo para el año que viene. Esta semana es la semana de los trabajadores para todos ustedes, para todos nosotros. Y vamos a disfrutar de un poco más de música junto a ustedes y volvemos con el último bloque, ¿no? Último bloque. ¿Dónde manda capitán? Capitán. Muere, muere, muere, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa, no hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, soy pura facha. Tomar soleado. yo sé que vos sabés que el poder del bombo traiciona a la vejez. Decime qué querés, te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura, no sea cabeza dura, vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres, moderna de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. ¡Fuck! No quiero la más policía. Asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Hablar de César Vallejo es hablar de un escritor rebelde. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del hoyo de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o lo serán los negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hablan los muros. Los muros hablan. Hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Muro por agraciada. Suena la alarma. Viernes de 19 a 21. Repite, domingos de 13 a 15, martes de 20 a 22. Ni informativo ni objetivo. Regresando al camino de la seriedad, el análisis, la reflexión sobre, y la comunicación sobre la soga de sábana de estos reyes que nos están enterneciendo esta tarde lluviosa. Participativa, quería decir, que me quedó trancada la palabra. Perdón. Por ahí que lo agarró. Sobrellamado para nuevas señales de televisión. El gobierno uruguayo anunció en el transcurso de esta semana que estará concretando el llamado a interesados a usufructuar las concesiones de la televisión digital terrestre. Las bases del llamado prevén la apertura de 5 canales de televisión comercial, 3 estatales y 2 comunitarios. El llamado debe realizarse y completarse todas sus fases antes de fines de octubre. De lo contrario, quedará suspendido hasta pasado el primer semestre luego de asumido el nuevo gobierno. Como todas las cosas que tienen que ver con leyes sobre comunicación, que más o menos estamos ahí al tanto porque estamos en los medios de comunicación, entreverado, con plazos complicados, con ¿cómo se dice? Con condiciones extrañas y retorcidas. El próximo 26 de octubre empieza la veda para hacer concesiones de frecuencias a medios de comunicación. El fundamento de esta restricción es la limitación de la discrecionalidad del poder político para buscar favorecimientos en las campañas electorales de parte de los beneficiarios de las adjudicaciones. No, mirá qué lindo. ¿Sí? Bien. Qué oportuno, qué oportuno. Ahora, ¿quiénes están interesados en esto? ¿Quién? Dentro de los interesados está el nuevo y viejo dueño del Diario República, Gustavo Yoca y Federico Fasano. Sí. El grupo Casal con BTV, para que BTV se convierta en un canal de aire. El empresario Carlos Lecuéder. Y personas vinculadas al Diario del País. Ta, son re nuevos los interesados. Yo nunca había escuchado hablar de esas personas. ¿De ahí? Bueno, ¿qué será? ¿Qué? Además también se postulan, pero para el sector comunitario, un grupo de empresarios junto a la publicación La Diaria. Y por otro lado, el movimiento sindical mediante el PIT-CNT. Esto ya, el PIT-CNT hace tiempo que quiere tener un canal de televisión. Ajá. Bastante tiempo. Más o menos desde que nosotros también quisimos tenerlo y lo tuvimos. La primera versión del llamado a interesados hablaba de 6 canales privados. Ajá. Finalmente quedó en 5, debido a las demandas de los 3 canales privados ya existentes. Ajá. 12, 10 y 4. Sí. El lobby realizado por estas corporaciones también logró que sean beneficiarios directos de las nuevas concesiones sin que tengan que presentar un proyecto comunicacional ni acreditar solvencia económica ni moral, como sí lo tendrán que hacer todos los demás interesados. Ah, retorcido, como te decía. Ellos mismos no. O sea, se les adjudica la concesión nuevamente sin tener que presentar nada, ¿no? Sí, como siempre la tuvieron y como la van a seguir teniendo mientras sigan siendo tan celosos de su poder. Digámosle como quieramos. Sí. La recaudación anual de los 3 canales de televisión privada en Uruguay, 4, 10 y 12, ronda los 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, gente. Señora. 100 millones de dólares, gente, nos están cobrando por esa basura. En la actualidad, estas 3 corporaciones capitalistas no pagan ningún impuesto especial por el uso de las frecuencias, que son un patrimonio público y que formalmente deberían estar supeditadas a fines sociales. Si no entendió, las frecuencias radioeléctricas son suyas y deberían ser usadas para fines sociales. Estas 3 empresas las utilizan y generan millones de dólares. Perdón, cientos de millones. Cientos de millones de dólares. Al año. Así nomás, se lo digo, por las dudas. Con la electricidad que anda en el aire, así. Volando. Me la compro y lo aguito. No, ocupado. La concentración del sector privado comercial de la televisión involucra a los grupos Romay, Canal 4, uh-huh. De Feo, Fontaina, Canal 10. Ah, el 10, De Feo es el 10. Y Cardoso, Sheck, de Canal 2. Uh-huh. Tienen en la audiencia y el porcentaje que obtienen sobre la facturación total el control del 95,5% del mercado a nivel nacional. Uh-huh. La facturación del mercado de TV abierta y para abonados, donde también tienen intereses oligopolios, excepto DirecTV, que es transnacional. Uh-huh. Sumó esta facturación del mercado de TV abierta y el mercado para abonados, o sea, la TV abierta y la TV cable, uh-huh. sumó 276 millones de dólares, de los cuales 170 correspondieron a estos 3 grupos. Uh-huh. Lo que quiere decir que estos 3 grupos, aparte de tener esa frecuencia que es de todos, de aire, tienen frecuencias que son privadas, que son las de cable, sí. las cuales le generan más, un poquito más, todavía. Unos 70 millones de dólares más al año. Juntas, sumadas. A estos 3 grupos juntos, ¿no? Sí, sí. Esto implica el 61% de la facturación total de más de 100 empresas de televisión del Uruguay. ¿Qué tal? Esto nos toca. ¿Qué nenes? Yo quiero decir que una vuelta más. Nunca tuve una empresa de esta. Nunca fui de Feo ni ninguna de esas. Pero yo creo que el placer que estoy sintiendo yo en este momento, ellos no lo sienten nunca. Me alegro de que así sea. Creo. Comparto. Suena la alarma, me temo que suena la alarma y así va. Yeah. cortitas. Cortito como patada de chancho. Tendría que haber seguido. China. En China instalan jaulas en la calle para que mendigos no molesten al turismo. ¡Satanás! Para, va de retro. Quiero decir que en esta edición no hay columna de humor. ¿Tan? Abuso y abuso. Esto no es humor, esto es verdad, esto es radio verdad. O quedan dentro de las jaulas o serán expulsados de la ciudad. Tienen para elegir. ¿A dónde? Bueno, váyanse acá para plantar, mendigos. Tienen para elegir. Confirmaron las autoridades quienes hicieron las proclamas correspondientes en radio y televisión para que todos estuvieran alertados de las consecuencias de desobedecer la norma. Claro, un mendigo le vio por la televisión que, claro, la puta que lo parió. A un mendigo le avisan a los mendigos por la televisión. Genial, boludo. Está, igual se deben enterar porque no el mendigo se entera de todo. Porque el mendigo maneja, está conectado con el más allá. Maneja. Todos lo sabemos. Según el portador del municipio de Nanchang. Que vivan los ninjas. Los mendigos están muy cómodos en sus jaulas. Bueno, esperá que la jaula. Ojo que las jaulas chinas suelen ser cómodas. Sí, tenés sí, sí, son buena jaula la china, buena jaula. Agregó que las autoridades se ocupan de que tengan agua y algo de comida, inclusive los visitantes les dan alimentos tipo zoológico. ¿What? Un zoológico en la ciudad. Copado. Pero está, son mendigos, no hacen monadas. Inclusive les dan alimento, agua y hasta dinero. Para ellos es mucho mejor estar en las jaulas que en las calles. Como que en la jaula te dan más plata, más comida, más todo porque la gente no siente miedo de vos que sos pobre, ¿entendés? Porque si vos sos pobre y estás libre, la gente te teme porque la pobreza se contagia. Y si vos sos pobre y estás en jaula, la gente te va y te lleva y te da porque... No lo porque, vas a seguir. Claro, no lo vas a morder a menos que pase la mano para la parte... Porque la jaula china no tiene una primera una reja, después un tejido y después una cerca eléctrica. Ajá. Entonces si vos metés la mano hasta adentro, te pasa algo, jodete, pero... Digo, el mendigo está bien alejado de la gente. Está mejor el mendigo ahora, sí. No, tan zarpadamente mejor. Sí. Porque aparte la privación de libertad... Sí. No te afecta en un solete la vida si sos un mendigo. Pues si sos un mendigo. Si sos un mendigo, vos no querés tener casa. Pero escúchame. O sea. Además, tenés la opción de irte a otro lugar. O sea, o tenés la opción, o la jaula o irte. Digo, tampoco es que estés obligado a estar en la jaula. No, vos ves. Las organizaciones de derechos humanos de Asia. Mirá, tienen organizaciones de derechos humanos en Asia. En general, han denunciado que se están violando normas básicas. Y que el trato a los animales de los zoológicos es mejor que el que están recibiendo estos ciudadanos chinos. Ojo, que a los animales de zoológico plata seguro no les dan. No, eso es verdad, ¿viste? Y no lo están tomando en cuenta. Liberen a los animales de los zoológicos ya. Sí, porque además le están sacando el trabajo a los mendigos. Y le están quitando jaulas que pueden ser usadas para mendigos, la están ocupando elefantes. Sí, nada que ver. Un elefante ocupa una jaula donde entran 15 mendigos. Tranqui. Manos. Tranqui. Además el chino es chiquito. Y el mendigo más chiquito todavía. El chino mendigo es re chiquitito. Sí. Otra. Diga. Angola prohíbe las iglesias evangélicas brasileñas. Lo bien que no. Estas iglesias juegan con las fragilidades del pueblo angoleño y le hacen publicidad engañosa. Dijo a Folha de Sao Paulo, Rui Falcao, secretario de la Dirección Política del Movimiento Popular de Liberación de Angola. El partido que está en el gobierno desde la independencia de este país africano en 1975. El 15% de la población angoleña tiene esta religión, la evangélica, y es un porcentaje que está creciendo. El gobierno comenzó una investigación sobre el funcionamiento de estas iglesias a raíz de una tragedia ocurrida en un ritual de la Iglesia Universal, con la que estamos bastante familiarizados y la tenemos. En diciembre adentro. De 2012... murieron 16 personas por asfixia y aplastamiento. En el bardo, en las avalanchas. Imagínate. Unos 150.000 fieles desbordaron las instalaciones del estadio de la Ciudadela, donde se celebró el Día del Fin. Porque, claro, te acordás, en el 2012 se iba a terminar el mundo y al final no pasó nada. Pero estos 150 angoleños fieles estaban ahí. Al firme, el pie al firme caño. Porque se iba a quemar todo. Porque se iba a abrir el cielo. Más en África. Y más según los evangelistas. Claro. Una convocatoria para poner fin a todos los problemas de la vida. Mirá lo que le prometían. ¿Vos no irías? Yo no compro todo. Compro todo. Contra. la enfermedad, la pobreza, el desempleo, la hechicería, la envidia, las divisiones familiares, las separaciones y las deudas. Me gustó eso de la envidia. Envidia, obvio. Y el SIDA, si le hubieran tirado SIDA, metían 3 millones. No, pero SIDA es otra cosa. Es más allá. Sí. Todos lo sabemos. Y también te prometían, no te llegaba más spam al mail, no te llamaban más para ofrecerte internet en el celular, y te dan una novia rubia en Angola. Vale. Y está, 150 palos y 16 personas. Sí, y te mandaban una jaula con 2 chinos. Todavía, para de remate. Tan entonces, mejor. Bueno, a partir de estos eventos, las iglesias no tendrán el reconocimiento del Estado, principalmente las que son disidencias. Dijo Falcao a Folia, que es la agencia. Que la agencia pues. Ellas engañan a las personas, es un negocio, es más que obvio, venden milagros. Como todas las religiones. Falcao. Y bueno, como aparte de que acá, bueno, en Uruguay también pasa, ¿no? Perdimos un teatro hace poquito a manos de este negocio. El Plaza, sí. ¿Cuándo? El que era el Plaza. Este, no, ¿el Trocadero fue? ¿No fue el Plaza? No, fue el Plaza. Claro. Ah, está, bueno, ya, ese ya lo habíamos perdido hace años. Ese que yo me acuerdo que pasabas por ahí. Yo una vez iba caminando muy distraída por ese hecho, era joven. Iba caminando y movía mis brazos para caminar, porque yo camino rápido, entonces necesito los brazos, ¿no? Y mientras iba a cruzar ahí la calle Jaguarones, me cazan de la mano y me atan a una pulsera. Te rompo la cara. Pegué un grito, boludo. Era uno de estos de DC Universal. ¿Era como grito? ¡Ay, me quedé en el lado! Y le estaban haciendo eso a todo el mundo. Y muchas viejas ya recopadas hablando ahí. Perdón por la generación de generalización hacia las viejas. Pero ta, fue lo que vieron mis ojos. Eso es todo, Bogue. Y no fue humor. Esto es verdad. No, Esto pasa en el mundo. Bueno, vamos a liquidar este cuarto bloque. Sí, con... Pará, ya te digo. Tírame, quiero hacer algo este fin de semana. Yo te recomiendo que si el domingo, si el lunes, no te importa nada, el domingo hay un tributo a los Pixies. Ajá. En Amarcord, a las 9 de la noche, puntualmente, a cargo de Mareos, sí, y Los Torbellinos. Opa. Banda amiga, pero si querida de la casa. Vamos Los Torbe, de la casa. Vamos Los Torbe, vamos, y Los Mareos... También. Y sí. Los Pixini. ¿Dónde queda Amarcord? Amarcord queda en el centro, manejate. Garito, el que conoce Garito, conoce Amarcord. Convención y la vuelta. Yo soy profesora de inglés y soy rubia. No sé dónde queda Amarcord. Ay, nunca fui. Disculpame, pero. Yo lo digo porque esto estamos difundiendo información y esto no, comunicación y, interactiva. Claro. Usted se mete en el Google y busca Amarcord y busca. Y lo vas a encontrar. Los Torbellinos en Facebook, Pixies. A los Pixies, busca algo y algo llega. Va a salir. Sale por la noche y llega. Y llega, y vas a salir. A las salir a ronda. Salga por la tarde, así llega temprano. Así llega en hora. Ta, después, una cosa un poco más concienzuda. El 10 de mayo hay una marcha en defensa del agua, la tierra y la vida. Defendamos el agua, la tierra y la vida. Exacto, así se llama. Ese es su lema. Y es a las 15:30, se concentra en el obelisco, se sale a las 17 horas y a las 19 horas se lee una proclama en la Plaza Independencia. O sea, ¿qué? Voy. Se marcha desde el obelisco hasta la Plaza Independencia. Una caminata bastante... ¿Cuál es la causa de esta? Bueno, ellos actividad? Lo que dicen es ¿cuál es la gota que desborda el vaso? Contra la mega minería, los agrotóxicos contaminantes, que ya cada vez que ya nos tienen contaminados. Ya cada vez que lo nombramos nos dan una estrellita. Los transgénicos, la forestación y los megapuertos en Rocha y Puntas de Sayago. Bien. Más concienzuda, otra actividad para esta semana. Participen, precioso el afiche, no sé quién lo habrá hecho, pero está divino, me encantó. Blanco y negro, ecológico, está re lindo. Dan ganas de ir. Y después, ¿y qué más? Pará, y tengo otra que también es medio del palo. ¿Vos no tenés otro, algo más de rock? Y más de... rock que los Mareve y los Torbellinos tocando a los Pix. La gente... Pero eso es todo el rock que necesitas en tu fin de semana. No te bueno, salpes de rock. Estamos a 3. El 5 de mayo es el Día Internacional de la Permacultura. Van a ver una cantidad enorme de actividades que no voy a nombrar en este momento. ¿Dónde? Hermosas actividades pensadas para los niños durante toda la jornada. Fomentamos el hacernos cargo siempre de nuestros residuos, por lo que invitamos a llevar su plato, vaso, cubiertos para no generar desechos. Los esperamos en el Rincón Infantil del Parque Valle, Montevideo, Uruguay. ¿Dónde se podrá de pronto acceder a los horarios, actividades que tenemos aquí a disposición, pero que no podemos... por una cuestión de tiempo y mira comunicarles, busca en La Voz, en el Facebook de La Voz, arroba La Voz FM, ponen ahí en Facebook arroba escribís, sí, porque vos buscas así en Facebook, yo les explico después, no se preocupen, arroba La Voz FM y les va a saltar todo junto, La Voz FM todo junto, les va a saltar y van a ver ahí, van a encontrar el afiche. Este es un afiche celestito donde está el cronograma de actividades y demás. Sí, que va desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Más o menos. Así que está lindo, largo ahí para los botijas. Bien. ¿Qué tal? Que yo no tengo. Pero que los que tengan botijas. Que los culturicen y los críen con conciencia. Bueno, mirá. Vamos a redondear esto con un poco de música. Porque ya hace, mirá, según mis cálculos, 1 hora 52 minutos y 11 segundos. Estamos adentro de tu radio y de tu casa. Así que vamos a pasar un par de temas más que van a estar vinculados con este clima de hoy. Tan sí, DJ, húmedo. Sí, DJ. Vamos a pasar canciones húmedas, canciones que te dan dolores en las articulaciones. Lluviosas. Canciones capaz lluviosa, capaz que reggae, capaz que rock, capaz que blues. Capaz que gotas. Capaz que vamos a poner este sonido ambiente de gotita de lluvia. Tal vez truenos, rayos, vientos. Puede ser. Vamos a ver si podemos llamar a Zeus. En esto no creo. Charcos. Charquito, pisar el charquito, pisar la baldosa floja y que te salte hasta la vera. Tortas en fritas. Tortas fritas. Etcétera. Más lugares comunes que una tormenta de verano en otoño. En otoño. Así que, bueno, nos reencontramos en exactamente 7 días menos 2 horas. Y a continuación, el mismo perro, otra vez. Un programa de rock como para todos ustedes. Los viernes, el mismo perro. El mismo perro de siempre, el mismo, igualito. El mismo. Tal cual. ¿Dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock.

Ya sé, ya vi que sí, que ella sigue siendo rubia.